viviendo, llorando. ¿Cómo seguir el camino no dando ni un paso? Ya ni mis brazos responden a otro llamado. Estoy desolado. Tú has dejado mi mundo en llano. Soy vago. Un limbo ha atravesado mi cuerpo ajado. Mi corazón está destrozado en vano. Y es por tu amor. El día que dijiste adiós, volaste con mi corazón. Dejaste aquí tu sensación es estar confundido. He de abrirle las puertas a otro futuro. Qué triste tu amor.